Buenas tardes a las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. Buenas tardes a la gente en sus diferentes secciones, así como a las organizaciones estudiantiles y organizaciones sociales que hoy, a 21 meses de la desaparición forzada de los normalistas, seguimos exigiendo la presentación con vida de los 43 jóvenes. Decirle a Areli Gómez, la enviada de Televisa, a Enrique Peña Nieto, que esta lucha no claudicará, no claudicará hasta encontrar la verdad y la justicia y la presentación con vida de los desaparecidos. No olvidamos, así como no olvidamos las distintas masacres que el pueblo ha sufrido por los gobiernos autoritarios y hoy por este gobierno impuesto de Enrique Peña Nieto, tampoco vamos a olvidar lo que sucedió el domingo pasado en el pueblo de Oaxaca. Los más de 9 muertos y las docenas de heridos producto de la represión a través de la Policía Federal, del Ejército, mandados y orquestados por este gobierno autoritario. El Frente Popular de la Ciudad de México, la Escuela Preparatoria Popular Tacuba Obrera, el Movimiento Urbano Popular, les da un saludo fraterno y no claudicaremos hasta encontrar la verdad y la justicia. También decirles que estamos por la educación pública, laica, crítica, popular y científica, y que no vamos a permitir que se siga privatizando la educación, así como todos los servicios, como es el servicio de salud que por derecho queremos. Estamos aquí ante el despojo, la rapiña y la exclusión y la marginación que le quieren dar a nuestro pueblo producto de las políticas neoliberales de estos gobiernos vendepatrias. El pueblo, más que tarde que nunca, cobrará cada una de las vidas y de las desapariciones forzadas que hemos tenido en los últimos años. No es casual, no es casual hablar de más de 26.000 desapariciones. Es una política orquestada por este gobierno impuesto, así como lo fue el gobierno usurpador de Calderón. Llevamos más de 21 meses exigiendo justicia a este elefante blanco, a este elefante blanco donde su titular, Areli Gómez, ha hecho oídos sordos a la petición de buscar y exigir nuevas líneas de investigación. Está clara la manipulación de la investigación. Tomás Cerón de Lucio debe renunciar ahora, debe renunciar desde el día que el grupo interdisciplinario de expertos lo descubrió y lo desnudó con pruebas, diciendo que Tomás Cerón de Lucio, un día antes que el ex procurador Murillo Caran dijera la verdad histórica, estuvo en el basurero de Cocula, precisamente sembrando evidencias. Y eso el pueblo y los padres y las organizaciones sociales le debemos exigir y le estamos exigiendo la salida. Así como hoy, producto de la represión en Nochistlán, Aurelio Núñez debe renunciar por inepto, por prepotente, por soberbio, por autoritario y por torpe. Por eso las muertes, cada una se las cobrará en su momento este pueblo que ya está cansado de tanta agresión, de tanta represión. Compañeras, compañeros, para no repetir tanto, vamos a estar codo a codo con los padres, con el magisterio y con el pueblo unido hasta alcanzar.